provincia de Córdoba está dividida en 26 departamentos, a la vez subdivididos en municipios y comunas. Los municipios y las comunas se diferencian en la cantidad de habitantes. Cada provincia tiene su propia normativa y de esto depende la repartija de la torta llamada coparticipación provincial. Noetinger es una localidad del sudeste de la provincia de Córdoba y tiene la particularidad de pertenecer a dos departamentos. ¿Cómo? Sí, a dos departamentos, se volvieron locos. Recalculando. La avenida Centenario está situada en el centro del pueblo y oficia de frontera departamental, ¿podés creer? Una vereda está en el departamento Unión y la de enfrente en el departamento Marco Juárez. Hasta ahí quiero llegar para husmear en otra radio de la red Surcos. Tengo una cita con FM Monte Grande. Enciende tu GPS. Saliendo desde San Marcos. A ver, espérate, tengo 5 horas de viaje por autopista, así que me preparo el termo y unos sanguchitos de miga, porque no pienso parar hasta llegar a destino. El destino, también llamado Fatum, Ado o Sino, es el concepto por el cual se cree que los eventos o las acciones están determinadas. Es por tanto el antónimo de albedrío. Tengo 70 kilómetros por la ruta 38 hasta subirme en Valle Hermoso al Camino del Cuadrado. La ruta provincial E57 es conocida como Camino del Cuadrado porque atraviesa un cerro que lleva ese nombre. Circule con precaución. Está repleto de curvas y muchos conductores creen que son Fangio. Termina en la autovía Agustín Tosco y me lleva directo a la autopista Córdoba-Rosario. Yo me bajo antes de Rosario, me salgo en el último ingreso a la ciudad de Villa María, me desvío hacia la izquierda para enganchar la ruta 2. Paso por Ana Zumarán. Ana Zumarán fue la esposa de Ramón José Cárcano, primer gobernador de Córdoba luego de la sanción de la ley Sáenz Peña. Luego Sintra, donde atiende las vaquitas mi amigo el veterinario Claudio Rosso y su hijo Gastón. Y el próximo pueblo ya es Noetinger. Noetinger es el apellido de Carlos y Fernando, los fundadores. Antes eran dos pueblos, La Carlina y Montes Grandes. Esta es la razón por la cual el pueblo se divide en dos departamentos. La FM Monte Grande está en Héroes de Malvinas y Eva Perón, cerquita de la Plaza Central. Liliana Cortés, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quiquito. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien por acá y tratando de ir husmeando con algunas, a través de este sistema, algunas de las radios que suelen retransmitir el desconcierto, para conocernos un poco más, Liliana. Me parece perfecto. Desde que comenzaste a hacer el desconcierto y compartirlo con radios colegas, sí. Es Radio Monte Grande FM 104.7, todos los sábados por la mañana, sí. Emite el desconcierto del Quique Pessoa. Qué bueno. O sea que hace muchos años que está el desconcierto por ahí. Mucho. Más te digo que cuando era no tan grande, sí. Quique estaba, sí. En las radios de Rosario, sí. Y yo lo escuchaba siempre. ¡Qué maravilla! Y me sirvió también como ejemplo para la profesión que luego abracé con tanto amor. Sí. Y hace ya 36 años que soy locutora, sí. Y soy periodista. Mirá. Y eso motivó a ser hoy la directora de Radio Monte Grande. Uy, ¿desde hace algunos años sos directora? Sí, hace 16 años que soy directora de Radio Monte Grande. ¿Y la radio todavía sobrevive a vos? Sobrevive, pobrecita mi vida. Pobrecita. Claro que sí. Está bueno. Sí. ¿Cómo es la radio? Contame primero cómo es Noetinger. Noetinger es una localidad de 6.000 habitantes. Eso. En realidad, sí. Que tengo que ser sincera. Sí. El último censo dio que somos 5.250. Ajá. Pero nosotros queremos ser 6.000. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eran 6.000 y algunos se fueron yendo? No, al contrario, la gente viene a Noé Tinger. Ah, mira. Y de diferentes lugares viene. Y se lo ayuda a que esté en Noé Tinger. Se le brinda vivienda lo posible. Sí. Se le brinda trabajo. Sí. Se le brinda muchas cosas. Tenemos varios colegios, sí. Tenemos educación primaria, secundaria, terciaria, sí. Y también extensiones universitarias. Ah, mira, bueno. Y la, si no, no, quería saber cómo es la conformación social. Hay mucha gente que trabaja en empresas locales, ¿cómo es el asunto? Exactamente, somos un pueblo agroindustrial. Sí. Hay empresas de fumigadores, hay empresas de implementos agrícolas. Sí. Y además está la gente que trabaja el campo. Sí. Sus cosechas, que crían las vaquitas, y todo lo que tiene que ver con el campo. Sí, y la polución de la fumigación, ¿se sufre ahí? Y sí. Un poco sí. Sí, claro. Ahora menos que antes. Sí. ¿Por qué? Porque ya se han muerto los que tenían que morir. No, Kikín. No, claro que ha pasado eso. Y algunos estamos enfermos por la fumigación todavía. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Pero se tomaron medidas desde el municipio. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Según a qué determinado... determinada lejanía puede fumigar y según cómo esté el viento. Eso es, okay, bueno. La radio se llama Monte Grande, ¿por qué si está en Noé Tinger? Porque ese lugar era un monte grande. Sí. Y se llamaba así, la estancia de Monte Grande. Ajá. Y los dueños, que eran los Noé Tinger... Sí. Y los Grant, que unos Grant viven muy cerca de San Marcos Sierra. Sí, ajá. Por lo menos en las montañas viven. Uh-huh. Ellos donaron los terrenos y al donar los terrenos, la familia Noé Tinger pasó a llamar este pedazo de Monte Grande... De esa manera, el apellido de los donantes o los donadores del terreno. Liliana, contame sobre la programación de FM Monte Grande, ya que sos la directora. Bueno, Radio Monte Grande comienza a las 8 de la mañana con una programación de noticias a nivel regional. Ah, mira, bueno. Luego... estamos en una cadena de noticias que a las 8:30 se pone en marcha. Sí. Y es información de cada localidad muy cercana a Noé Tinger, incluyendo Noé Tinger. Bien. Luego a las 9 de la mañana está el comunicándonos con Liliana. Hasta las 2:30, 1 de la tarde, según amerite el momento. Sí, que sí. Bien. Y luego tenemos Cuarteto, Radio Cordobesa, imposible no tener Cuarteto. Sí, claro, obvio. Obvio. Y hasta las 4 de la tarde y desde las 4 a las 20 horas, de las 16 a las 20 horas, tenemos un programa que se llama Los 40 Favoritos. Listo. Che, ¿es una radio privada, es una radio municipal? ¿Cómo es? Es una radio privada. Ajá. ¿Y vos sos la dueña y la directora o sos simplemente la directora? Soy la dueña y la directora. Ah, mira. Bueno. Sí. O sea que ahí no se da puntada sin que pase por tu sedazo. Exactamente. Y tengo la ayuda de mi esposo. Sí. Un poco en serio y un poco en broma, es el gerente, ¿no? Sí, está claro. Porque claro. Vos sabés muy bien, Kike, que las radios de pueblo hacemos de todo. Sí. Somos locutores, somos periodistas, somos técnico operador. Así fue siempre. Somos todo, sí, ¿eh? Sí, un poquito de cada cosa. Uh-huh. Bien, quien se escucha hablar, es quien está conversando con vos en este momento, uh-huh, quien tiene a cargo la parte de los equipos, sí, es mi esposo. Ah, claro, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y también interviene en eso que nos da de comer, sí, de cobrar las publicidades, claro, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos llevando adelante Radio Monte Grande. ¿La antena está puesta en el mismo lugar donde está funcionando la radio? Exactamente. Ajá, bueno. Salimos por internet. Sí. Y también tenemos, gracias a la gentileza del canal local, sí, salimos por el canal 5 de nuestra localidad. O sea que tenés camaritas en el estudio. Exacto. Mira. Es una radio con imagen. Sí. O sea que te tenés que empilchar para ir a laburar. Y maquillar. Claro. No, claro, claro, claro. No, no. Por eso yo no quiero poner una camarita aquí en el estudio. No, porque vengo en chancleta. Pero es lindo. Es realmente la radio. Pero, ¿qué pasa? Sí. Cuando a mí me hicieron esta propuesta de poner cámaras, sí, fue la gente mayor. Ajá. Y la gente que por ahí no puede salir de su casa porque está enferma, porque está en un geriátrico, entiendo, por miles de cuestiones. Sí, entiendo, entiendo. Y dije yo, y no conocen a la gente, no conocen nuestras autoridades, sí, no conoce a nadie, porque tienen que estar en su casa por X causa. Sí. Yo se los voy a llevar para que los vean. Está muy bien. Bueno. Entonces, pensando en esa gente, sí, que por X causa no puede salir, puse la radio también por tele. ¿Tenés competencia? ¿Tenés más radios ahí en Noetinger? Sí, hay dos radios más. Ah, bueno, no es mucho. Son radios que están prácticamente automatizadas. Ah, okay, okay. No hay gente trabajando en vivo y en directo. Bueno, ¿y allí cuánta gente labura? No somos muchos los que pisamos la radio, digamos. Sí. Pero sí son muchos los colaboradores. Ah, okay. Muchísimos. Okay. Si hay algo lindo para destacar, Quique, la misma gente del pueblo es la que hace la radio. Ah, muy bien, muy bien. Participa mucho. Sí. Con mensajes, con audios, con información. Claro. Es impresionante cómo la gente colabora con la radio. Claro, si no fuese así, no podrías sostener un programa de 3 o 4 horas diarias. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí, y sí, tengo sí, como colaboradora, junto a mí, mi mano derecha, se llama Sabina. Sabina, bueno. Bueno, ¿qué más para contarme desde ahí, desde Noetinger? Bueno, te puedo contar que esto que vos decías que está dividida por el departamento Unión, sí, y el departamento Marco Juárez. Sí. Bueno, ya se ha unificado el tema. Ah, bueno, menos mal. Parecía lógico, ¿no? Sí, ya se unificó porque antes, vos tenías un ilícito de la parte, digamos, de la localidad, sí, te llevaban a Marco Juárez. Y si estaba del oeste, se llevaban a Belville. No, claro, claro, claro. No, ahora está unificado y está muy bien. Es lindo, Noetinger, si alguna vez tenés que venir, sí, nosotros te esperamos. Dale. Tenemos dos clubes, el Club Progreso y el Club San Carlos. Sí. Tenemos un club de bochas, sí, que se llama el San Martín Boching Club. Ajá. Tenemos dos plazas preciosas. ¿Y algún boliche viejo, algún boliche antiguo de campo ahí quedó? No. Pero será posible que los hayan tirado a todos a la... Pero se mirá. Pero claro, me hacen renegar porque hubo tantos boliches esquineros en el campo. Claro. Con el palo largo ese para atar los caballos o el sulky, sí, o lo que fuese. Bueno, claro. Y la verdad es que ahí estuvimos mal, ¿ves? En no conservar esos boliches. Bueno, pero tal vez se les haya pasado de alto, ¿no? No lo sé. Hasta hace poco hubo uno que tenía años. Y donde la gente iba y ataba el caballo en esos palenques, digamos, ¿no? Y bueno, y dejó de existir la señora y eso ya se fue, se diluyó. Qué lástima. ¿Sabes por qué? Yo digo qué lástima, pero básicamente porque hay una especie de memoria colectiva también depositada en esos lugares. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Pero la inteligencia artificial ha dado por terminado con todo eso. Sí, puede ser. Tanto así que este boliche que te mencionaba fue motivo de que le hicieran una nota televisiva. Ah, mira que eran todos los parroquianos y todo. ¿No sabés si me estás haciendo pensar en ese boliche ahora? Sí. Es capaz que por ahí le digamos, ¿por qué no ponerlo en funcionamiento, no? Sí, o habilitarlo como museíto, juntar algunas cosas de los parroquianos, de la gente de Noetinger, que ponga algunas cosas ahí como museo. Yo porque soy un entusiasta y un hincha pelota con esto, pero creo que tiene relación con conservar la memoria para los pibes y para quienes paseen por ahí. No sé, un toquecito de nostalgia también, ¿no? Exactamente, es muy bonito eso. Sí. Está en proyecto de la municipalidad local hacer un museo que no tenemos por el momento. Ajá. Y ojalá que se pueda llevar a cabo para guardar un montón de los antepasados, ¿no? Sí. A muchos irá a hacer lagrimear en el momento que lo vea, ¿no? Bueno, Liliana, te agradezco mucho este ratito. Nos volveremos a cruzar en algún momento y si ando por allí te voy a saludar. Así que me encantaría. Quiero decirte que ha sido un poco el ejemplo para abrazar esta profesión. Siempre te he escuchado. Qué lindo. Siempre te he admirado. Y antes, cuando las FM no existían, las AM llegaban más. Claro. Noetinger, nos faltó decir, está casi al límite con Santa Fe. Sí. Agarrábamos muy bien las radios de Rosario. De Rosario, claro. Entonces la mañana estaba con el Quique. Ahí está, qué maravilla. Bueno. No solamente te escuchaba quien te habla, te escuchaba la localidad. Qué lindo. Bueno, Liliana, te mando abrazo grandote. Otro para vos y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, la escuchaste a Liliana Cortés, de FM Monte Grande 104.7, Noetinger, provincia de Córdoba. ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto. Has llegado a tu destino.